que Dios tiene que quitar de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos creen que es eso? ¿Cuántos creen que hay cosas de nuestra vida que el Señor tiene que seguir obrando, verdad? Dios tiene que seguir trabajando dentro de nosotros en muchas cosas. Quiero compartirte, tenía que predicar Dora, pero en base a cosas que han estado pasando en la iglesia y en las vidas de algunos, en mi vida también, yo creo, y cosas que uno ve alrededor, Dios creo que trajo una palabra a mi espíritu, donde ha estado sin dejarme tranquila en estos días. Y es algo que el Señor ya nos ha hablado, pero que el Señor nos vuelve a recordar y lo amplía también. Entonces, yo creo que en esta mañana el Señor tiene algo para decirte. Amén. Oseas 4. Vamos a leer Oseas 4 en dos versiones para que la entendamos bien. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiero leerla en otra versión. Dios habla hoy. Dice: el pleito del Señor contra Israel. Israelitas, escuchen lo que dice el Señor. Él ha entablado un pleito contra los que viven en este país, porque aquí ya no hay lealtad entre la gente, ni fidelidad, ni conocimiento de Dios. Abundan, en cambio, el juramento falso y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y la violencia, y se comete homicidio tras homicidio. Por eso el país está de luto, se quedan sin fuerzas los que viven en él, y con los animales salvajes y las aves mueren también los peces del mar. Dice el Señor: que nadie acusa ni reprenda a otro. Mi pleito es solo contra ti, sacerdote. Tú caerás en pleno día, y por la noche caerá también contigo el profeta, y a tu madre la destruiré. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Voy a leer hasta aquí. Aquí Dios está levantado en una queja contra el pueblo de Israel. Pero no es cierto, todos los que estamos aquí, que en este tiempo estamos viviendo lo mismo, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Si tú te vas a los versículos arriba, dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. La gente, poca misericordia tiene ya de los que sufren. Poca gente en esta tierra quiere tener conocimiento de Dios, el Dios verdadero. Se perjura, se miente, se mata, se roba, se adultera, se mata, muerte tras muerte. Mujeres que mueren por la violencia machista, ¿verdad? En estos días hemos escuchado otra mujer que el marido había, o su pareja había matado a su anterior pareja. Quedó libre y mata a la que estaba ahora. Matan a una mujer de 6 meses embarazada, una prostituta que estaba vendiendo su cuerpo, y la matan con un bebé dentro de 6 meses. No hace tanto, otro hombre mata a una mujer con un bebé de 8 meses en su vientre. En la iglesia, hoy en día, la gente no tiene el conocimiento de Dios que debería de tener. Y esto que Dios está hablando, esta queja de Dios hacia el pueblo de Israel, se traslada a nuestro tiempo, porque la palabra de Dios es para hoy también. Sigue vigente la palabra de Dios, lo que Dios habló hace tantos años, sigue vigente hoy. Lo que Dios está hablando a Israel, te está hablando a ti hoy también. Y el Señor en esta mañana quiere hacerte un llamamiento para que no perezcas. Amén. Todos nosotros tenemos que vivir conscientes, di conmigo, conscientes, sabiendo quién es Dios. Tenemos que ser conscientes de las leyes de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hablado y lo que Dios sigue hablando a su pueblo. Tenemos que estar conscientes de las decisiones que tomamos, si son en base a lo que Dios habla en su palabra o si son en base a nuestros sentimientos, a nuestros deseos, a nuestras necesidades o a nuestras circunstancias. Tenemos que ser conscientes de que según las decisiones que nosotros tomamos, así nos va la vida. Hazle así al que está a tu lado y dile: Dios te va a hablar hoy, te va a hablar hoy. En tus batallas diarias, tú tienes que tener sabiduría. En tus batallas diarias, tú tienes que tener conocimiento. En tus batallas diarias, tú tienes que tener la sabiduría que viene de Dios y no la que viene de tu experiencia, no la que viene de lo que tú viviste en algún momento o de lo que otros te digan. La sabiduría que nosotros tenemos que tener en nuestras batallas es la sabiduría del Dios eterno. La palabra de Dios tiene que ser sabiduría para tu vida. Y a veces en nuestras batallas diarias sacamos a Dios de nuestra batalla. Incluso ni le oramos al Señor en nuestras batallas diarias y tomamos malas decisiones. Y nos dejamos llevar por emociones, por circunstancias. Nos dejamos llevar por la necesidad que nosotros tenemos, sin tener en cuenta al Dios de toda batalla y al que pelea por ti cada día, si tú lo metes en tu batalla. Pero muchas veces a Dios lo olvidamos cuando estamos en un momento de crisis, cuando es verdaderamente a Dios a quien tendríamos que ir en nuestro momento de crisis, porque Él tiene toda solución en su mano. ¿Quién me dice un amén fuerte a eso? Dice la palabra: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Esta falta de conocimiento a la que el Señor se refiere es falta de intimidad con Dios. Aquí no dice, no nos dice Dios: mi pueblo fue destruido porque el diablo destruyó al pueblo. No. Dice que mi pueblo fue destruido por no tener conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Aquí se refiere a intimidad, a intimar con Dios, a conocer a tu Padre, a conocer al Dios que te creó. ¿Cuántos saben que si estamos aquí es porque Dios nos creó? Estamos aquí, obviamente, nuestro Padre y nuestra Madre se juntaron en una noche de júbilo y nos engendraron a nosotros. Pero si estamos aquí es porque Dios ha permitido que nosotros estemos aquí. Porque todo ser viviente ha sido creado por Dios. No es una casualidad. Tú estás aquí porque Dios quiso que tú estuvieras. Díselo al que está a tu lado: no estás aquí ni por un accidente, ni por una casualidad. Estás aquí porque Dios te trajo a este mundo en este tiempo para un propósito contigo. Y el Señor habla aquí que nosotros, Él quiere intimar con nosotros. El conocimiento del que Dios está hablando aquí, en su traducción original, es intimidad con Dios. Es conocer a Dios en profundidad. di conmigo, en profundidad. Y la mayoría de la iglesia conoce a Dios superficialmente, no en profundidad. Y para tener conocimiento de Dios, nosotros tenemos que saber cómo Dios piensa. Tenemos que saber oír lo que Dios habla. Tenemos que tener esa relación como un marido con una mujer. Tienen esa relación. Tenemos que saber cómo Dios actúa. Tenemos que saber el poder que Dios tiene. Tenemos que saber cuáles son los deseos de Dios para nuestra vida. Y hermanos, si no intimamos con Dios, no vamos a saber todo eso. Y no vamos a tener el conocimiento que Dios nos está pidiendo que tengamos. Dios necesita que nosotros intimemos con Él. Dios necesita que tú vayas al Señor y le digas qué es lo que te está pasando, cuáles son tus pleitos, cuál es tu problema. El Señor necesita que tú vayas a Él y le digas qué es lo que necesitas de Él y que Él te diga cómo te lo va a dar. Que Él te diga cuál es la solución que Él quiere traer a tu pleito, a tu guerra, a tu problema, a tu circunstancia. Cuando nosotros intimamos con Él, tenemos conocimiento de Él, vamos a Él y a Él le exponemos todo lo que nos pasa y Él trae solución a nuestro problema. Pero es más fácil decir, pastora, ve tú, ora tú al Señor y que el Señor te diga la solución para mí. Así no trabaja Dios. Dios trabaja en intimidad y Dios trabaja personalmente contigo. ¿Me entiendes? Y la iglesia se acostumbró a que el pastor ore y el pastor me diga lo que yo tengo que hacer. Perdona, yo no sé lo que tú tienes que hacer, lo sabe Dios. Yo me puedo equivocar. Y tú me puedes engañar en lo que tú me estás hablando y en ese engaño que tú me estés hablando yo te puedo aconsejar mal. ¿Sí o no? Dice la palabra que no hay verdad. Dice la palabra, ¿verdad?, que hay contienda. Eso también está en la iglesia porque somos seres humanos. Y aquí ninguno tiene la aureola ni la coronita, ¿verdad? ¿Eh? Aquí todos pecamos, y dice la palabra, que estamos destituidos de la gloria de Dios si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Nosotros decimos, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, ¿verdad? O contra la iglesia, ¿verdad? ¿Lo decimos o no lo decimos? Y yo soy la iglesia, y contra mí no va a prevalecer el diablo.